Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Ya hace varios meses que estoy estudiando el libro de Proverbios. Cada mañana leo parte de los Proverbios como parte de mi devocional. Y por tiempo he querido compartir con la congregación material de Proverbios, y creo que esta es una muy linda ocasión, celebrando el Día del Padre. La definición del Día del Padre, un chico, leí esto, dijo que para él el Día del Padre dijo lo siguiente: bueno, es como el Día de la Madre, nada más que se gasta más. Esa era la observación de este muchachito. Nos dicen las compañías de teléfono que claramente las llamadas telefónicas durante el Día del Padre no son tan altas, ni tantas, mejor dicho, como las llamadas telefónicas el Día de la Madre. Y no solamente eso, sino que la mayoría de las llamadas telefónicas el Día del Padre son por cobrar. El padre no tiene la popularidad que tiene la mamá, por lo menos el Día de la Madre comparado con el Día del Padre. Y si vemos realmente aquellos que miramos un poquito de deportes, de vez en cuando notamos que cuando las cámaras de televisión se acercan sobre un héroe deportivo, algún jugador que se sentó en la banca después de haber hecho algo muy excepcional, se da vuelta y lo primero que dice no es hola papá, sino que dice ¿qué? O sea, hasta la gente en general parece poner mucho más atención en el Día de la Madre y en la mamá que en el papá. Bueno, a pesar de que no somos tan populares en la celebración de este día, hoy quisiéramos recordar al Padre y especialmente al Padre cristiano. Ser padre es un gozo especial para aquellos que tenemos hijos que, por la gracia de Dios, conocen a Cristo, y realmente es algo que nos trae mucho gozo y alegría. Siempre el ser padre fue una prioridad para mí, aunque tengo dos. Nos hubiera gustado a Bárbara y a mí tener por lo menos cuatro chicos, pero el Señor tenía otros planes para nosotros. Y creo que fue una prioridad en mi vida no solamente porque mi papá pensó que era una prioridad para él ser papá en la vida de sus hijos, sino porque la palabra de Dios hace mucho, mucho hincapié en la responsabilidad del padre. Y como vimos la semana pasada, estamos viviendo en un tiempo y en una época en la cual el papel masculino que los hombres deben desempeñar dentro de la sociedad y dentro de la iglesia está siendo menoscabado. No obstante, el plan de Dios para el hombre y para el ser humano es muy especial. A los hombres Dios nos concede y nos da la responsabilidad de entrenar una generación de hijos que temen a Dios. Tenemos la responsabilidad de criar hijos justos, particularmente varones, a los cuales Dios ha dado el papel de liderazgo dentro del hogar, por supuesto, y también dentro de la iglesia. Y por supuesto, si enseñamos bien a nuestros hijos varones, ellos van a guiar a las mujeres también. La prioridad de la Escritura es que los padres enseñen a sus hijos y de esta manera críen una generación de líderes piadosos. Ese es el plan de Dios. Ya que Dios ha ordenado esto y ha hecho tanto hincapié en esto, nos ha dejado, por inspiración del Espíritu Santo, un manual, un libro muy especial, básico de instrucción, y este libro es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Y quiero invitarles a abrir en esta mañana, entonces, sus Biblias al libro de Proverbios. Y estaremos enfocándonos particularmente en los primeros 10 capítulos, de una manera muy general, por supuesto. No vamos a exhaustivamente cubrir estos 10 capítulos, pero quisiéramos extraer principios de instrucción de estos 10 capítulos que tienen que ver con los padres. Este es un libro de lecciones de la vida diaria que los padres deben enseñar a sus hijos. Como podemos ver en Proverbios, comienza indicándonos el propósito de Proverbios. En los versículos del 1 al 4, Salomón nos dice que son Proverbios de Salomón, hijo de David. El versículo 2 dice que fueron escritos para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Particularmente Salomón tiene en mente a hijos, porque fíjense que en el versículo 8 del capítulo 1 ya comienza a dar esa pauta cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El capítulo 2, versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Capítulo 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Capítulo 6, versículo 20, otra vez la idea. El versículo 1 dice: hijo mío, si salieres fiador, es una expresión al hijo. El versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros 10 capítulos en particular nos enfocan en la responsabilidad de instrucción que el padre tiene para con sus hijos. Podemos ver entonces que esta sección fue diseñada para que un padre le enseñe a su hijo. Donde los padres van, van las generaciones y por supuesto va la historia. Vemos que Dios entonces tomó principios básicos de instrucción y los empaquetó en 31 capítulos que nosotros llamamos proverbios. ¿Qué es un proverbio? Bueno, un proverbio es un principio en términos muy concisos. Podríamos decir que un proverbio es sabio en contenido y conciso en forma. Es una afirmación breve y directa con el propósito de instruir. Cada proverbio entonces tiene el propósito de instruir. El libro de Proverbios en su totalidad constituye entonces una compilación de afirmaciones sabias y concisas inspiradas por el Espíritu Santo con el objetivo de enseñar a vivir piadosamente. Ese es el propósito de Proverbios. Se convierte entonces en un libro básico de preceptos que los padres deben usar para instruir a sus hijos en cómo ser hombres de Dios. Francamente, si comparamos las instrucciones de Proverbios con la literatura que podemos ver en las librerías y muchas veces aún en librerías cristianas, nos damos cuenta que muchos de los consejos que se nos dan en estos libros son francamente triviales, superficiales en comparación al material que encontramos aquí en Proverbios. Tenemos sugerencias en estos libros como ser amigo con tu hijo, escucharle, visitar lugares con tu hijo, llevarlo a un partido de fútbol, seguir sus intereses, etc. Todas estas sugerencias son obviamente recomendables, pero son superficiales cuando las comparamos con la profundidad que encontramos en este maravilloso libro. Aunque el libro de Proverbios es simple, es un libro profundo, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, en este libro encontramos que el deber primario de un padre es enseñar a sus hijos vivir vidas santas. Tal vez toda la instrucción de Proverbios podría sintetizarse en una palabra que es sabiduría. Algunas veces la palabra sabiduría se traduce instrucción, a veces entendimiento, a veces discreción, y francamente estas palabras o estos adjetivos son elementos de la sabiduría. Conocer, entender, ser instruido, tener discreción, etcétera, es actuar con sabiduría. Sabiduría en Proverbios obviamente no se refiere únicamente a un poder intelectual o simplemente a usar bien la mente, sino que se refiere a una conducta. El propósito de Proverbios, particularmente la mentalidad de un hebreo, era vivir en una manera piadosa. Y esta búsqueda es la más noble y la más gloriosa que cualquier ser humano puede hacer o llevar a cabo. En Proverbios 2, notamos que el padre comienza a alentar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría. Inmediatamente nos damos cuenta que la sabiduría no es automática. La sabiduría se debe buscar. Versículo 1 dice: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. El versículo 2 dice: da oído a la sabiduría. Está atento a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Clama a la inteligencia, el versículo 3. El versículo 4, si la buscas, si clamares, si escudriñares, si procuras la sabiduría como tesoros. Por supuesto, hablando a los papás en particular, no podemos instruir a nuestros hijos en el camino de sabiduría si nosotros mismos no estamos haciendo eso, no la estamos buscando. Si yo no la busco primero, no tengo nada que dar. Quisiera en esta mañana que nos enfocáramos en 10 lecciones cruciales que un padre debe enseñar a sus hijos. 10 lecciones. A través de mi relación particularmente con Stevie, yo he tratado de comunicar estas lecciones y continúo haciéndolo. Entonces vamos a comenzar con la primera lección, que es obvia y es la más fundamental de todas. La primera lección que un padre debe enseñar, un padre sabio debe enseñar a su hijo, es de temer a Dios. El versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo vuelve a repetir Salomón en el capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí comienza toda instrucción sobre la vida piadosa. El principio de la sabiduría, hijo, es el temor a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? ¿A qué se refiere Salomón cuando nos habla del temor? Bueno, hay un lado positivo del temor y hay un lado negativo también. El lado positivo es un temor reverencial. Es un temor a Dios de asombro por todo lo que Él es. Entonces yo tengo que enseñar a mis hijos a temer a Dios en base a lo que Dios es, en base a cómo Él se manifiesta y se revela en las Escrituras. Por ejemplo, Dios, nos dice la palabra de Dios, es un Dios todopoderoso. Es un Dios santo, es un Dios que está presente en todo lugar, le llamamos a esto omnipresencia. Tenemos que enseñar los atributos de Dios. Es un Dios que conoce todas las cosas, en otras palabras, omnisciente. Es un Dios inmutable, su naturaleza jamás cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él es un Dios misericordioso. La palabra de Dios nos enseña que Él es bueno sobremanera, que Él es amor, que Él manifiesta su gracia para con los hombres, que Él controla todas las circunstancias y ordena providencialmente todos los sucesos de la historia. En otras palabras, es absolutamente soberano. Y por lo tanto, porque Dios es así, yo debo postrarme ante Él, debo temerle, debo tener ese respeto, ese temor reverencial. Y yo quisiera agregar, tal vez, que este tipo de concepto de Dios que nos mueve a temerle no es un concepto que uno puede obtener del día a la noche. No es algo que uno aprende en una lección de escuela dominical ni aún escuchando un sermón sobre los atributos de Dios. Este es un temor, un concepto que se desarrolla en las páginas de este libro que llamamos la Palabra de Dios. En otras palabras, es un proceso que comienza y dura a través de toda nuestra vida. Hay un lado negativo también acerca del temor de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a temer a Dios no solamente por lo que Él es en cuanto a su soberanía y sus atributos, todo lo que acabamos de decir, sino que tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios es un Dios que es de temer. Cuando la gente usa la palabra Dios en una forma así, superficial, siquiera sin pensar lo que está diciendo, ¡oh, mi! Como escuchamos a menudo, está dando evidencias de que realmente no conoce ni teme a Dios. Dios es un ser de temer. Dios debe temerse. Dios odia el pecado. Dios es un ser temible. Nos dice Hebreos que es terrible caer en las manos de ¿quién? Del Dios vivo. Dios es de temer. Dios tiene el derecho de castigar, de juzgar el pecado de todo hombre, inclusive el mío. Y que si no fuera por su gracia, seríamos todos consumidos. Ese es parte del temor de Dios y es parte de la instrucción que yo debo procurar o dar a mi hijo. El favor más grande que un padre puede hacer por su hijo es justamente enseñarle quién es Dios. Y llevarle a temer a ese Dios de las Escrituras. Recuerdo que a medida que, bueno, cuando Stevie cumplió más o menos unos 3 años, cuando empezó a hablar más o menos y balbucear conceptos, tomé la decisión de comenzar a hablar de él de temas teológicos. Vivíamos en México, era misionero allí, y recuerdo que a propósito decidí que iba a conversar con Esteban a partir de esos años en adelante de temas teológicos. Y mi propósito era que desde chiquito este hijo mío desarrollara un concepto de Dios. Sabía que el concepto de Dios no se aprende de la noche a la mañana, entonces decidí que iba a comenzar temprano. Bueno, hoy Stevie es un hijo de Dios. En ese momento no lo era, era un chiquito, no entendía. Hoy es un hijo de Dios y a menudo hablamos de Dios, de temas teológicos, pero ya a nivel de hermano en Cristo. ¿Y qué diferencia Dios está haciendo en nuestras vidas hoy? Un concepto correcto de Dios nos conduce entonces a adorarle. Estamos enseñando a nuestros hijos a conocer y adorar a Dios. Tenemos un temor sano de Dios, de manera que nuestros hijos observan eso en nuestras vidas. El capítulo 3, por ejemplo, de Proverbios, nos describe el corazón de un verdadero adorador de Dios, una persona que teme a Dios. Fíjense conmigo el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. La palabra fiar o confiar en hebreo tiene la idea de postrarse con el rostro en el piso. Eso es confiar en Dios. Aquí hay un sentido de humildad, pero también un sentido de total sumisión a aquel que es el controlador, el soberano en la vida del adorador. Es una actitud que dice: Señor, me postro sumisamente a cualquier cosa que tú decidas hacer con mi vida. Dice el versículo 6, reconócele en todos tus caminos y Él, Dios, Jehová, enderezará tus veredas. Estamos enseñando a nuestros hijos a confiar a Dios, en confiar en Él. Eso es temer a Dios. Cuando Dios es temido, también lo que es pecado es temido. Cuando uno teme a Dios, evita el pecado. Proverbios dice que el temor de Jehová prolonga la vida. Qué interesante, ¿no? El temor de Jehová prolonga la vida. Proverbios nos enseña que el temor del Señor es mejor que toda riqueza, que guarda a un individuo del mal, que hace que una persona viva tranquila, confiada, y que uno pueda vivir y dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. ¿Quieres eso para tu hijo? ¿Deseas para él una vida larga y plena? ¿Te gustaría saber que él será guardado del peligro espiritual? Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar al chico a temer al Señor, a temer a Jehová. Hay una segunda lección, esa es la fundamental. Si no aprendemos a temer a Jehová, a temer al Señor, las demás son inconsecuentes. En otras palabras, la primera lección es fundamental. Pero hay una segunda lección que podemos observar en estos capítulos y esa es la de guardar la mente. Tenemos que enseñar a nuestros chicos, a nuestros hijos, a guardar la mente. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 3, el autor nos introduce, entre otras cosas, al término corazón. Vean el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 3, la parte final, dice: escribe estas en la tabla de tu corazón. La palabra corazón en hebreo se refiere al lugar donde se encuentran los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a cuidar su mente, su parte interna. Constantemente la mente, nuestros pensamientos, emociones y voluntad están siendo bombardeadas, ¿no es cierto?, asaltadas a través de los medios masivos de comunicación, revistas, películas, videos, letreros, lo que sea, y nos están bombardeando con material que nos desvía de aquello que es sano, de aquello que es puro, de aquello que es piadoso. El Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos da la razón del por qué es importantísimo guardar nuestra mente. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, y la razón es esta: porque de él mana la vida. De la mente Del corazón sale toda nuestra vida o conducta. Jesús lo enseñó de esta manera, en Mateo 15, versículo 17, comienza: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Dice el Señor Jesús. El versículo 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso, dice Jesús, es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Todas estas cosas, dice el Señor Jesús, contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. En otras palabras, el Señor Jesús está haciendo hincapié en el hecho de que del corazón proviene la vida, la conducta. Y si el corazón es limpio, si la mente es limpia, si se conserva puro, entonces el individuo va a manifestar una conducta que es coherente, una conducta que es pura, honesta, fiel, íntegra, en otras palabras, piadosa. Y acuérdense que ese es el propósito de los proverbios, vivir una vida piadosa. Debemos proteger entonces a nuestros hijos de aquello a lo que están expuestos. Este es el aspecto negativo. El aspecto positivo es que debemos asegurarnos entonces que mientras sean por lo menos chicos, que estén expuestos a aquello que es piadoso, a la enseñanza de la palabra de Dios, a personas de Dios, a gente piadosa, a maestros que realmente remachen los valores que nosotros estamos tratando de inculcar en nuestros hogares. Eso es importante. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8, si ustedes recuerdan, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo que merece elogio en esto qué? Pensar, en esto pensar. No solamente evitar ciertas cosas en cuanto a lo que yo pienso, sino que sustituir aquello que es negativo por algo totalmente positivo. Sustituirlo con aquello que realmente es puro. Hay una tercera lección. La primera es temer a Dios. La segunda es guardar pura nuestra mente. Y la tercera es la siguiente: obedecer a los padres. ¡Ja! Nos gusta a los padres esta. Capítulo 1:8, por ejemplo, dice: lo hemos visto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. El 2:1 ya lo vimos, recibe mis palabras. 3:1, no te olvides de mi ley. 4:1, oye la enseñanza de tu padre. Las exhortaciones a obedecer son repetidas. Esta lección refuerza entonces el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Bueno, según Pablo, Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es la siguiente: para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Yo recuerdo que cuando era jovencito tenía eso muy presente. Si quiero vivir largos días sobre esta tierra, me vale la pena obedecer a mis padres. Se me quedó grabado. No sé cuántos años voy a vivir, pero por lo menos el énfasis de este versículo quedó grabado. Ahora, tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y al enseñar la obediencia, también enseñarles la consecuencia de la desobediencia, que es que la disciplina. Capítulo 3 de Proverbios nos dice el versículo 11: hijo mío, no rechaces la disciplina de ¿quién? De Jehová o del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor, a quien ama, reprende como un padre al hijo que se deleita. Es un paralelo, un pensamiento, concepto paralelo a Hebreos capítulo 12, ¿no es cierto? La disciplina del Señor. Si amamos a nuestros hijos, le vamos a disciplinar como parte íntegra del proceso de enseñar y respeto y obediencia. La obediencia es algo que Dios demanda de sus hijos y, por supuesto, demanda de los hijos que Dios puso bajo nuestra protección. Si amamos a nuestros hijos, le vamos a disciplinar entonces. En el Proverbios 10:13 leemos estas palabras. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del ¿qué? Del necio o del falto de entendimiento, dice la Biblia de las Américas. El falto de entendimiento. Cuando un hijo no hace lo que se le pide, cuando un hijo se rebela a lo que los padres, y particularmente el padre en este contexto, le pide, el uso de una vara es totalmente apropiado. Yo recuerdo cuando era chico, a menudo mi papá nos recordaba las consecuencias de la desobediencia con una varita de mimbre, me acuerdo eso, una varita muy flexible, muy elástica, que la tenía a su disposición. Y papá nos enseñaba con esto, aplicando directamente esta vara de mimbre a la zona donde la espalda cambia de nombre. Y créanme que mi entendimiento, que era falto, volvía rápidamente. Porque no quería experimentar ese procedimiento muchas veces. Y como mi padre me decía, hijo, esto me duele más a mí que a vos. Y yo pensaba, lo dudo mucho. Si los hijos aprenden a obedecer a sus padres, ese es el propósito, aprenderán también a someterse a todo tipo de autoridad en la sociedad. Cualquiera sea su forma, un hijo desobediente y sin disciplina es un desastre espiritual y es un desastre social. Frecuentemente es un adulto criminal. Los pandilleros que siempre son realmente jovencitos, que siempre se salieron con la suya. No se sometieron a nadie, nunca recibieron instrucción ni disciplina y continúan en esa dirección, rebelándose a todo y a todos. Y muchos de ellos terminan en la muerte o terminan en la cárcel. Como padres, entonces, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, guardar su mente, obedecer a sus padres, y ahora, en cuarto lugar, escoger sus compañías, escoger sus amigos. Un padre debe enseñar a su hijo a tener mucho cuidado con quien anda. Papá siempre me recordaba eso. Mirá, me decía, tené cuidado con quién te desenvuelves. Siempre me hacía mucho hincapié en eso. El apóstol Pablo nos dice que las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Nuestros hijos no van a estar por encima del grupo de sus amigos. Hasta tenemos un dicho en nuestro idioma, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Debe ser de los libros apócrifos. Pero no obstante, hay verdad en esa expresión. Volvamos al capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, y aquí tenemos una escena muy interesante. Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho, etcétera, etcétera, recházalos. El versículo 14 dice que esta gente le invita al muchacho a echar suerte con ellos. Dice el versículo 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Aquí tenemos el grupo haciendo presión sobre el joven para persuadirlo a seguir una conducta impía, torcida. Esto es justamente lo que los pandilleros hacen cuando quieren agregar a su grupo gente nueva. Estaba viendo un programa de televisión ya hace un tiempo donde pandilleros daban testimonio de cómo se unieron a las pandillas. Y muchos de ellos se unieron no porque realmente tenían mucho deseo de ser pandilleros, sino porque la presión fue tal del grupo que si no lo hacían iban a recibir consecuencias. Entonces la presión del grupo, ven con nosotros, únete a nosotros, echa suerte con nosotros. Y el padre le dice al hijo, hijo, rechaza esto, no te unas a los impíos. Y como padres tenemos la responsabilidad, escuchen bien, de saber con qué tipo de personas nuestros chicos se envuelven. ¿A qué tipo de individuos está expuesto? Y enseñarle a escoger sus compañeros en base a los valores que yo estoy tratando de inculcar en casa. Con nuestro ejemplo, en primer lugar, y por medio de la palabra de Dios. Entre paréntesis, quiero hacer hincapié en esto. Padre, esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. No esperemos que la iglesia tome la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Y estoy hablando en particular a padres cristianos. Si vamos a Proverbios 18 y nos salimos de los 10 por un ratito, vemos que en el versículo 24 Salomón dice lo siguiente. Proverbios 18, 24. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay un amigo más unido que un hermano. Hay dos palabras que se traducen amigos en castellano, pero que son palabras distintas en hebreo. Dos palabras hebreas distintas, que la primera es rea. El que tiene muchas reas, no reos, sino reas, está hablando de conocidos. Una persona que tiene muchísimos amigos que son realmente conocidos así superficiales. En comparación a uno que tiene un ajeb, que es un amigo profundo, un amigo leal, un amigo amoroso. Y dice acá el autor que la persona que se rodea de conocidos o amigos superficiales va en camino a la ruina. Estos amigos superficiales realmente no valen mucho. Están con nosotros por un tiempo mientras les convenga y después les vale nada. Va en camino a la ruina. En contraste a un individuo que tiene pocos amigos, ajebs, pero leales, amigos que realmente valen, tienen peso, este individuo va a ser recompensado, dice el proverbio. Es muy importante entonces que como padres nosotros cultivemos, escuche bien, nosotros cultivemos amistades de calidad y que enseñemos a nuestros hijos a cultivar este tipo de amistades también. Nunca lo sabrán, pero ¿qué impacto tuvieron en mi vida algunos de los amigos de mi padre? Uno de ellos, íntimo amigo de papá, me llevó a los pies de Cristo. Y qué privilegio personal es haber cultivado a través de los años algunos amigos que me han inspirado a ser un hombre piadoso. Es tu responsabilidad y la mía ayudar a nuestros hijos a escoger amigos que amen a Dios. Que les enseñen, que les inspiren. Es importante. En quinto lugar, la lección es, número 5 es, tenemos que enseñar a nuestros hijos a controlar su cuerpo. En los primeros capítulos de Proverbios, la tentación sexual es un tema prominente. Proverbios 2:16, por ejemplo, nos dice que, hablando de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios puede librar al joven de la mujer extraña. Fíjense el versículo 16. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? Bueno, aquí la describe en el versículo 17 como una persona que abandona al compañero de su juventud. ¿Quién es este? Su esposo. Se olvida del pacto del matrimonio, dice el versículo 17 al final, y se olvida del pacto de su Dios. La mujer extraña, el versículo 18 nos dice que inclina hacia la muerte, lleva al joven, al incauto, por senderos de muerte. Esta mujer se olvida de lo que es o los votos que hizo en algún momento. Este tipo de mujer conduce a la muerte, el versículo 18. ¿Por qué? Porque el adulterio en el Antiguo Testamento, ¿qué? Era sancionado o se pagaba por medio de la muerte. Capítulo 22 de Deuteronomio. El que adulteraba, pagaba ese adulterio con su vida. Drástico, ¿no? Radical. En Proverbios 6:32, quiero que notemos algo hablando de esto. El que comete adulterio no tiene entendimiento. En otras palabras, es un necio. Destruye su alma el que lo hace. El versículo 33 dice, heridas, escuche bien, y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Su afrenta no se borrará. El capítulo 7 nos dice, nos habla de una escena fascinante, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero nos habla acá de un joven. Él estaba, Salomón, viendo por la ventana de mi casa, miraba por la celosía y vi entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, en otras palabras, un tonto. Y que iba por la calle y de repente se topa con esta mujer. Y acá describe un joven que se deja engañar y atrapar por la tentación sexual como un individuo falto de juicio, una persona incauta, un necio y finalmente uno que paga un tremendo precio por su pecado. Camino al Seol es su casa, hablando de la ramera, que conduce a las cámaras de la muerte. Otra vez teniendo en mente la paga del adulterio desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Pero una persona que juega con el sexo va a pagar consecuencias muy serias, no solamente espirituales, sino físicas. La lección es obvia. Evita, hijo, entonces, ciertos lugares, revistas, videos, películas. No seas tonto, ni siquiera pises ciertos lugares y situaciones comprometedoras. Guarda tus pies, guarda tus ojos, guarda tus oídos. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo, papá? Eres un ejemplo para él. Hace un tiempo estaba en el cuarto de mi hijo, mientras él nos encontraba en casa, y noté un papelito pegado a la parte superior de la televisión. Me acerqué y leí lo siguiente: aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Salmo 119:37. Me sonreí y di gracias a Dios, por lo menos por su conciencia sensible a la pureza sexual. Alguno pensaría y concluiría que, bueno, la Biblia está en contra del sexo. La Biblia le da con todo al sexo. No, la Biblia no está en contra del sexo. La Biblia está en contra del mal uso del sexo, porque notamos que una de las lecciones, y es la número 6, es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a disfrutar la esposa de su juventud. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 15 dice: bebe del agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y ahora sí, regocíjate con la mujer de tu juventud. La Biblia no está en contra del sexo. Dios creó el sexo y cuando Dios vio todo lo que había hecho, capítulo 1 de Génesis, versículo 31, dijo: todo es bueno sobremanera o en gran manera, inclusive el sexo. El punto es obvio. Cuando tengas sed, el padre le dice al hijo: mira, hijo, encuentra tu satisfacción con tu propia esposa. No des tus energías a la extraña. No seas tonto como aquel joven que acabo de describir. Una persona que desperdiciaba el agua era considerada necia en ese entonces, pues el agua era muy preciada en esa parte del mundo. No era para ser derramada por las calles. Esa es la ilustración. ¿Cómo es que vamos a desperdiciar el agua? De la misma manera, un hombre necio tiene hijos por todos lados. Y he conocido a personas que no saben quiénes son sus padres, porque son uno de las docenas. ¿Quién sabe qué han dejado regado por ahí? La capacidad de procrear y el gozo del sexo fue dado por Dios para ser usado exclusivamente dentro del matrimonio. El padre sabio entonces enseña a su hijo a temer a Dios, guardar su mente, obedecer a sus padres, escoger bien sus amigos, controlar su cuerpo y disfrutar a su esposa. Número 7. Debemos como padre enseñar a nuestros hijos a tener cuidado de sus palabras. Número 7 es cuidar sus palabras. Lección número 7, cuidar sus palabras. Tenemos que enseñarles a tener cuidado con la manera de hablar. Capítulo 4, versículo 24 dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios, ¿qué? Falsos o mentirosos. Todo lo que es perverso de boca debe quedar afuera. La falsedad debe quedar afuera. En nuestro medio ambiente en que nos desarrollamos y particularmente en Latinoamérica, la mentirita o la mentira tiene diferentes valores, ¿no es cierto? Diferentes zonas, diferentes valores. Algunas mentiritas son leves, otras ya un poquito más fuertes y algunas ya son mentiras de proporciones mayores. El punto es que le damos números. ¿Sabe qué? La mentira, la falsedad, es falsedad. Capítulo 6, versículo 16 nos dice, hay 6 cosas que odia Jehová y 7 son abominación. Esto no es simplemente tolerancia. Dios abomina la mentira. Escuche, ojos soberbios y la segunda es la lengua, ¿qué? Mentirosa. La lengua mentirosa. Tenemos que estar seguros que primero nosotros, como padres, no hablemos lo que es perverso, lo mentiroso, lo hipócrita, lo falso. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios odia la mentira. Le es una abominación a Dios el labio mentiroso. Y en segundo lugar, la mentira tiene su origen en Satanás. De ahí viene la mentira. Juan 8:44 dice el Señor Jesús a los fariseos, vuestro padre es el diablo. ¿Cómo que el diablo? Claro. Dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. De ahí viene la mentira. Por eso Dios la abomina. La Biblia nos dice que si queremos ser amigos de Dios, tenemos que obedecerle a él. Si nos alineamos con el mundo, entonces nos hacemos enemigos de Dios. No debemos mentir de ninguna manera. Y al mismo tiempo debemos enseñar a nuestros hijos a hablar la verdad. Lo que es puro, lo correcto, de la abundancia del corazón, habla la boca. No hables demasiado, sería otra exhortación. El Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Mas el que refrena sus labios es prudente. Una de las cosas que constantemente vemos en Proverbios también, que es mejor quedarse callado muchas veces, y no dar evidencias de que somos necios por el mucho hablar. Justamente esta mañana estaba leyendo 17:27 de Proverbios. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Fíjense cómo usa. El que ahorra, no las gasta. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Lección número 8. Trabajar esforzadamente. Proverbios 6:6 nos dice, ve a la hormiga, hijo, o perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha, en la cosecha su sustento. Es importantísimo que nuestros hijos aprendan a trabajar y aprendan el valor de lo que es trabajar, ganarse el sustento. Por eso en el capítulo 10, versículo 4, leemos esto. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano del diligente enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo de vergüenza. Tenemos que enseñarles a ser esforzados en su escuela, con sus tareas y más tarde en sus trabajos, sus ministerios, etcétera, etcétera. Lección número 9. Debemos enseñar a nuestros hijos a administrar su dinero. El capítulo 3, versículo 9 nos dice, honra al Señor o a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La lección es muy simple y obvia. Sé generoso con Dios y Él va a ser generoso contigo. Dar lo mejor que recibimos y las primicias es algo que debemos dar al Señor. Y debemos honrar al Señor con todo lo que tenemos. El Señor nos dice que todo es de Él, inclusive lo que no damos. Por tanto, tenemos que dar al Señor lo que es suyo y enseñar a nuestros hijos a dar. Lo primero es del Señor. Así como hacemos un presupuesto para esto va para gasolina, esto va para comida, esto va para el seguro, esto va para lo que sea. Lo primero es del Señor. Tenemos que enseñar entonces a nuestros hijos a administrar el dinero. Parte de eso es no enredarse en situaciones que causen angustia. Capítulo 6, versículo 1 dice: Hijo mío, si has salido como fiador por tu prójimo, has dado tu promesa a un extraño o has firmado como aval para alguien más, deshazte, quítate eso de encima. En otras palabras, cuando uno hace eso, coloca los recursos que Dios le dio a uno y los pone en manos de otra persona de la cual uno no tiene control. Eso no es administrar bien el dinero. Y muchos de nosotros hemos sido engañados por ideas. Nos vienen y nos ofrecen, si ponemos tal, invertimos esto, te haces rico en 2 meses. Y hemos caído como sonsos. Eso es mal invertir el dinero. Tenemos que salirnos de esas situaciones. Y por último, la lección número 10, la lección final, amar al prójimo. Cuando decimos que no debemos ser aval de un extraño, no queremos decir que no somos generosos ni damos al que tiene necesidad. Capítulo 3, versículo 27. No niegues el bien a quien se le debe. Cuando esté en tu mano el hacerlo, no digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana y te lo daré cuando lo tienes contigo. En otras palabras, si tenemos los medios con que ayudar a alguien, tenemos que ayudar a ese necesitado, sin esperar de regreso. Lo hacemos como para el Señor y damos sin esperar en retorno. Y no digas, ve mañana. Si lo tenemos, ese es el momento de hacerlo. Eso es parte de amar al prójimo. Y el versículo 29 nos dice que no tramemos el mal, que no contendamos, el versículo 30, que no seamos violentos, en el versículo 31. En otras palabras, no intentes el mal contra el prójimo, no contiendas, no seas vengativo, no resuelvas ninguna situación con violencia, vive en paz, satisface sus necesidades. Esto es amor en acción. Quisiera terminar diciendo, o haciendo mejor dicho hincapié, en estas 10 lecciones de un padre sabio de la siguiente manera. Si nosotros como padres fallamos en enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, Satanás les va a enseñar a odiar a Dios. Si fracasamos en enseñarles a guardar su mente, el diablo con gusto le enseñará a tener una mente abierta. Si no enseñamos a nuestros hijos a obedecer a sus padres, el diablo les enseñará a rebelarse y a quebrantar el corazón de sus padres. Si fallamos en enseñar a escoger buenas compañías, el diablo se encargará de encontrarle amigos que él escoja. Si no le instruimos en controlar sus cuerpos, el diablo enseñará a nuestros hijos formas de entregar sus cuerpos a la lascivia. Si no enseñamos a nuestros hijos a disfrutar a sus esposas en el matrimonio, el diablo buscará formas de destruir el matrimonio en el sexo. Si no enseñamos a que cuiden sus palabras, el diablo llenará su boca de perversión y falsedad. Si no enseñamos la importancia del trabajo, el diablo les enseñará a ser flojos. Si no instruimos al hijo en la administración del dinero, el diablo le enseñará a desperdiciarlo. Por último, si fallamos en enseñar a amar al prójimo, el enemigo con gusto le enseñará a amarse únicamente a sí mismo. Como pueden ver, los padres tenemos una gran, gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos por el corto tiempo que el Señor nos los concedió. El futuro de ellos y el futuro de sus hijos depende de lo que yo haga hoy con ellos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu instrucción. Por medio de tu palabra, nos damos cuenta que el propósito de ella es que vivamos piadosamente. Gracias por nuestros padres, Señor, aquellos que tuvimos padres que fueron un ejemplo y con paciencia nos enseñaron de ti. Qué legado, Señor, qué privilegio. Ayúdanos hoy, Padre, como padres cristianos, a tener impacto en la generación venidera, instruyendo a nuestros chicos, a nuestros hijos, en tus caminos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo.